97.9. Y'all ready? En vivo. Yeah. En vivo. Desde la jungla de acero. New York City. Esta es la estación de radio número uno del planeta. Mega. 97.9. Deseándole una pronta recuperación. Que papá Dios me lo sane. Ayer hablé con él, ayer le escribí otra vez y me dice: Alex, estoy en recuperación, todo se ve bien. Así que esta mezclita es para ti, Héctor Acosta, el Torito de Bonao City. Románticamente. ¡Torito! Los toros van. I love you, Torito.

Saludito para los los policías, claro que sí. Claro, all the PDs, todos los policías de todos los estados, de Nueva York, de New Jersey, de Puerto Rico, de Miami, de Orlando, de Tampa. Todos los PDs que me escuchan ahí, los troopers también, los troopers. ¿Qué más por aquí? Sensation, estamos preparando. Me acaban de mandar, perdón, de enviar. No me lo mande, envíamelo. Me acaban de enviar un video. Un oyente mío de Aruba, Carlos Cepeda, me dice: Alex, ya están montando la tarima para el sábado para ustedes. Tenemos el festival, el Flip Flop Festival en Aruba, este sábado primero de junio. Mi gente de Aruba, estoy súper, súper contento de volver a esa bella isla a tocarles en vivo, a hacer el show en vivo. Voy a hacer el live el sábado a las 6 de la tarde. Voy a prender las cámaras en vivo desde Aruba. Y después de que termine el live, me voy para el festival. Flip Flop Festival, alright. Bueno, preparándote la próxima hora, ¿qué más quieres escuchar? Y buscando la próxima llamada número 9 para llevarte a nuestros conciertos: Festival de la Salsa en Nueva York, Aventura en Nueva York, Miami, Puerto Rico, y boletos para ver a Gillo Zarante y Sergio Vargas este sábado primero de junio en el Hard Rock Live. Pégate ya y buena suerte. Good luck. Mete mano DJ Diego, Luis, mi Bonnie Boy.